cocina se mantiene. A la puja de Pérez Jiménez han acudido hasta 6 empresas. Las que más posibilidades tienen son el grupo Norman y la firma Global Aeronautic. También está interesada en esa compra la cordobesa Magtel, dedicada a las comunicaciones. A esta hora hay 8 grados en Constantina, en la provincia de Sevilla, 11 en Zafarraya, Granada, y 15 grados en Sorbas, en Almería. Las 12:03.